mejor. Tiene mucho tempo y tiene mucho tal. Woman del Callao, tiene mucho mejor. Tiene mucho tempo y tiene mucho tal. Woman del Callao, tiene mucho mejor. Tiene mucho tempo y tiene mucho tal. Woman del Callao, yo quisiera vivir con ella junto al Callao. Y bailar calipso en la arena tomando sol, sol. Y bailando sin ningún mi pena, dancing in this paradise. Every day, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, tiene mucho hot, tiene mucho tempo y tiene mucho sound. Woman del Callao, tiene mucho hot, tiene mucho tempo y tiene mucho sound. Woman del Callao. Pecho María, siéntelo, margaritas, bueno. La la la la la la la la. Chichura. Tiene mucho home, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Tiene mucho home, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao, yo quisiera vivir con ella junto al Callao. Y bailar calipso en la arena tomando sol, sol. Y bailando sintiendo mi pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, tiene mucho hot, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Tiene mucho hot, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao. Acelera, acelera, acelera con palmas. Vamos a ver.